En el nombre de España, en el nombre de España, en el nombre de España, en el nombre de España. Está en peligro España, España no te duermas España, está en peligro, corre, acude, está en peligro, corre, acude. Vuela el ala del día junto al ala de la noche. Oye, cruje una vieja sombra, vibra una luz joven. Paz, paz para el día, en el nombre de España, paz. El hombre está en peligro. España, España, no te duermas. Está en peligro, corre, acude. Vuela el ala del día junto al ala de la noche. Oye, cruje una vieja sombra, vibra una luz joven. Paz, paz para el día, en el nombre de España. En el nombre de España, en el nombre de España, en el nombre de España, en el nombre de España, en el nombre.